13-25, 20 Salta Basket, 11-27. 17º Quilmes, 14-24. 17º Quilmes, Pablo Zavala, ¿cómo te va? 14-15-23, Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Ahí me gustó la respuesta, ¿eh? 14-15-23, arriba de Olímpico. Esa es la realidad. O sea, si vamos a lo que es justo, Quilmes ganó un juego y hoy está 14-15 ganado, 23 perdido. Después, uno tiene que ser aceptar muchas veces los dictámenes de quienes determinan las situaciones, porque somos respetuosos de lo mismo, no quiere decir que no elevemos a donde corresponda lo que nosotros creemos que es justo. Entendemos, somos respetuosos, no queremos entrar en la más mínima de las polémicas, pero justo es justo. Y lo que tiene que ser transparente, debe ser transparente. ¿Estás preparando el viaje a Mar del Plata, a Córdoba, para jugar con Atenas, o todavía no? Mira, primero necesitaría saber de qué manera se expidió la asociación de clubes, que aún todavía no tengo ninguna información oficial. Sí. Nosotros, a través del estudio jurídico del club, que además con los socios y todos fueron los que incitaron a que este reclamo sea, y esto que quiero que quede muy claro, Fabián, porque muchas veces parecería que esto se planteó por una cuestión de temor de urgencia en la última fecha. No, nosotros hicimos el reclamo a la ADC del informe sobre esta situación 24 horas pasado el juego contra Olímpico, o sea, el día 4 de abril. Sí. Nunca respondieron a esta situación, respondieron con una sanción, pero nunca respondieron a Quilmes qué es lo que había pasado. Entonces, obviamente, y fue antes de la gira que salimos a Capital y Salta, nosotros hicimos el reclamo formal a través del estudio jurídico del club. Claro. Entonces, y obviamente queremos que lo que queremos que acá no se deje ningún precedente que sea borroso. Sí. Esa es la realidad. Porque también me gustaría saber qué pasaría si otro club fuera el perjudicado, si actuaría igual que nosotros. O sea, nosotros lo que hacemos es ser respetuosos de las normas, ser respetuosos de los reglamentos y acatar las decisiones, que para eso hay un tribunal de disciplina, hay una mesa ejecutiva, y nosotros somos siempre respetuosos de esto. De hecho, lo hemos sido históricamente, y somos el récord de descenso, sí, también somos el récord de ascenso. Pero deportivamente, Quilmes ha acatado absolutamente todos y cada uno de las normativas que siempre se llevaron a cabo en la asociación de clubes, y nos hemos ido al descenso con fallos arbitrales, no fallos arbitrales, todo lo que quiera. El árbitro tiene una libre interpretación y la lleva a cabo acorde a lo que él cree, él, su compañero, y en este caso ahora que hay tres. Nunca jamás pusimos en tela de juicio esa situación. Claro. Pero esto no es un error arbitral. Vos estás dando un punto a un equipo que no lo convirtió. O sea, alguien salió ayer en un medio periodístico decir la comparación con el fútbol. No, la comparación con el fútbol no, porque el árbitro puede ver el video ref e interpretar que la pelota está más allá de la línea, menos de la línea, un cuarto, porque no se ve justo si la... Entonces, eso es una situación que no tiene nada que ver. Acá hay un punto que no convirtió y lo puso alguien adrede con la mano. Y tan adrede fue que se comieron 2 años de suspensión. Ayer a la noche tuve hablé contigo, hablé con varios de los que tuvieron protagonismo, digamos, en la última jornada, ¿no? Para tirarme un poco de cosas, ¿no? Como hago habitualmente. Y que llegué a casa mientras iba después del partido de San Lorenzo y Obras, que llegué a casa y qué sé yo, me quedé hasta tarde viendo algunas cosas y volví a ver el informe que hicimos nosotros en uno contra uno el sábado de la mañana, no este sábado, sino hace un par de sábados atrás, que hizo Santiago Ortega. Y hay algo que no había pensado en su momento, y ayer volviéndolo a ver, eran como las 2:00 y pico, digo, esto es, algo pasó acá, porque vos te puedes, un error es en, para mí, desde mi punto de vista, Pablo, y quiero que lo interprete, sí. Un error se da para mí en el momento. Ahora, cuando vos cometés un error, ¿sí?, y lo podés solucionar, lo solucionás. Ahora, cuando vos no cometiste el error y después cargás un punto después, ¿por qué lo cargás después? O sea, el error lo habías cometido si en principio vos anotás un triple que es doble, o un doble si es triple. Eso puede ser un error. No, en el fragor de la jugada no me di cuenta, no sé, el árbitro señaló mal, tenemos que volver a verlo. Pero ahora, cuando el segundo tiempo te vas al descanso largo, 10 minutos, 15, lo que sean, 12, volvés y arranca el tercer cuarto y ese punto todavía no está sumado, y recién unos segundos después de que arranca el tercer cuarto anotás ese punto, o sea, ahí estás cometiendo un error en donde no hay jugada. Bueno, es que justamente, Fabián, ahí es lo que apuntamos nosotros, porque una de las cosas que, y esto realmente sucede porque no hay un dictamen oficial, porque vos fíjate que todos estamos off the record, como dicen, se dice habitualmente en los medios, off the record extraoficialmente, que la asociación de clubes dijo que el resultado queda como está, sí, pero nunca le comunicaron a Quilmes cuál era la decisión. Entonces yo pregunto esto: ¿por qué determinan que el resultado queda como está? Y off the record dicen porque Quilmes no hizo el reclamo durante el juego. Y eso es mentira, porque Quilmes reclama en el momento. Y acá están todos los testigos. Quilmes, cuando se le pone un punto, automáticamente va Guido Lombardi, que es el segundo asistente, Luis Toledo, jefe de equipo, reclaman de por qué esto. ¿Qué dice el comisionado técnico? Un triple de Stanik fue anotado como doble. Listo. El asistente técnico analiza lo de Stanik, habían sido creo que 2 o 3 triples. No, fue anotado como triple, tiró triple y fue triple. No, por eso te estoy diciendo. Ah. Los de Stanik, sí, fueron anotados como triples. Sí, no hubo doble. Entonces el asistente técnico dice, sí, los de Stanik fueron triples. Entonces el comisionado le dijo, viene el segundo árbitro, cuando pregunta, entonces se queja de nuevo, creo que Mariano Rodríguez, el asistente, y el árbitro le dice, cuando fueron a la mesa de control, el comisionado le dijo, no, ya está todo aclarado. Cuando se viene el árbitro y se queja el asistente, el árbitro le dice, terminado, callate la boca, está todo bien. Sí, bueno, sí. Cuando termina el partido, obviamente, en la vorágine del juego, Quilmes perdía por 25, 26, empieza a arrimarse, está todo el mundo pendiente del juego. Cuando termina el partido, los árbitros cierran, y en el hotel, con el video, se hace todo el repaso final, salta y me llama por teléfono y dice, nos cagaron un punto. Perdón la expresión, pero es así. Entonces, hicimos el pedido de informe, porque ya se sabía, y obviamente automáticamente también ustedes los medios se dieron cuenta y lo sacaron a la luz. Claro. Entonces no pueden decir que Quilmes no hizo el reclamo. Quilmes hizo el reclamo en cancha. El que mintió fue el comisionado técnico. Y el árbitro, en vez de consultar a ver por qué, no, se dejó llevar por lo que dijo el comisionado técnico. Claro. Acá los árbitros lo que dijeron, muchachos, nosotros dimos doble, lo que fue doble. O sea, acá no hay un error del árbitro. Los árbitros actuaron como corresponde. El que no actuó como corresponde, y no voy a querer decir lo hizo el profeso, sí, no lo voy a poner en eso, lo dejo a criterio cada uno, pero lo hizo él y el que maneja el puntaje del planillero. Seguro. Entonces, pregunto, ¿es justo que a Quilmes le saquen un punto que lo ganó en cancha? Que me diga quién. ¿Es justo que a Quilmes le saquen un punto que lo ganó deportivamente en cancha? No del escritorio, ¿eh? ¿A qué escritorio? Nada. En cancha. Terminó el partido, 40 minutos reglamentarios, Quilmes 88-87. Ya vengamos con la conjetura que en un momento sacamos, que podría haber sido las ofensivas, la defensa, porque también podría haber sido que, de acuerdo a ese resultado, ese puntito a Quilmes le daba otra cosa y ganaba por 10. ¿Qué sabes eso? Claro. Entonces, ¿por qué favoreces a un equipo que un punto que no convirtió? Explícamelo. No te lo puedo explicar. No digo vos, Fabián, explícamelo vos personalmente. Explícame quién decida esta situación. Bueno, pero el fundamento. Tengo entendido que por ahí lo que antes era no, ahora se está como evaluando, ¿no? Bueno, nosotros somos respetuosos y no hicimos lo que lamentablemente pasa es que a Quilmes no se lo han comunicado a nadie y todo es vox populi. Está bien, y Pablo, te pregunto esto porque no hay mucho tiempo, la verdad es esa. O sea, te pregunto. Nosotros pedimos, perdóname para que te interrumpa, sí. Nosotros pedimos, cuando hicimos la presentación, que esto se sacara rápido, porque se terminaba el miércoles y hoy ya es jueves. Si esto se hubiera determinado el sábado o el domingo, la cosa, nosotros podríamos haber actuado de otra manera. Hoy Quilmes está en el descenso. Ah, muy bien. ¿Vos te crees que yo me voy a quedar quieto? Porque si ya nos salvamos, no. Nosotros claro. Queremos las cosas como son. Claro. Nosotros armamos un equipo para salir campeón. Obviamente hay otro que en el momento definitivamente te gana. Entonces, listo, te quedás en el lugar que te correspondió deportivamente. El lugar que le correspondió deportivamente a Quilmes hoy es el puesto 14. Tiene que ir a Córdoba con la tienda. Bueno, y si esto se demora o no prospera, ¿cuál es el próximo paso? Nosotros, te reitero, nosotros somos respetuosos de lo que se decida. La justicia en este caso que determine la ADC, pero que lo diga oficialmente, sí. ¿Está claro? Que oficialmente diga y fundamente la situación. Después nosotros acataremos de una u otra manera cuál es la decisión y responderemos a lo que tengamos que responder con lo que creemos que sea justo. No queremos ni un fallo que nos favorezca. Lo que menos queremos es sí. Que la asociación de clubes entienda que esto puede haber algo que sea borroso. Terminemos con esto. No puede haber algo borroso para alguien. Primero por lo que significa la figura de la asociación de clubes, claro. De la cual nosotros somos parte. Segundo, que soy absolutamente respetuoso, no solo respetuoso de él, sino de su figura como presidente de Fabián Borro, en el cual voy a seguir apoyándolo. Sí, tampoco que toda la culpa la tiene Fabián Borro y todo, ¿no? Porque... Bueno, por eso te estoy diciendo, al cual voy a seguir apoyando a muerte, porque me parece que ha cambiado, más allá de los recursos de todos los clubes, ¿no? Ha cambiado la imagen de la liga por completo. Es un dirigente que vive las 24 horas por esto, y lo sé, en el cual no tengo una amistad con Fabián Borro, yo lo conozco desde que me asumió a que profesional y tengo una relación de dirigente como corresponde, pero me merece el mayor de los respetos. Entonces tampoco que se empañe esta situación porque él es el presidente. Entonces, está muy bien que dejar que la asociación de clubes quede transparente como un papelito de nylon. Listo, no puede haber algo que sea borroso. Muchachos, claro, se favoreció a un equipo por un punto que no convirtió y se perjudicó a otro que ganó deportivamente. Pregunto esto. Sí. Si Quilmes hubiera tenido la desgracia deportiva de perder todos los juegos y descender, uf. Pregunto, ¿el perjuicio deportivo, cómo lo medís, deportivo o económico? No, los dos. Económico ¿y? Primero, porque perder la plaza te para volver otra vez. ¿Y entonces? No, seguro. ¿Y la sponsorización que tiene Quilmes? No, seguro. No, y volver. ¿Y vos sabrás cómo le decís a un sponsor que venga y apoye esto cuando tiene algo lleno de barro? No, seguro. No, estamos de acuerdo. No, eso hay cosas que no tienen discusión, Pablo. Que no tienen discusión. Bueno, ¿y cuánto van a esperar? ¿Cuándo sería el tiempo y ya no te molesto más? A mí me parece que la asociación de clubes se debería despedir hoy. Eso es lo que yo creo. Y de ahí saldremos a responder, a tomar... cartas en el asunto, cualquiera sea el fallo, y te reitero con la mayor seriedad y el mayor respeto acatar lo que se dictamine, pero con un fundamento que creamos nosotros que sea justo. Pero ahí es donde está el punto, que sea justo, que sea justo, que Quilmes tenga el punto para vos. Esa es la justicia, la única justicia. La justicia es que Quilmes ganó el bueno, juego. Por eso, si el, ahora, si el fallo sale negativo, ¿qué haces? Está bien, no, está bien, pero pensemos esto, Fabián. Yo no soy abogado, ni muchísimo menos, pero me parece que muchas veces uno, en una causa judicial, cree algo que es justo de tal manera, y la justicia determina hasta porque tiene un fundamento que lo acredita. Sí. Entonces, siempre hay que estar de los dos lados de la, del mostrador. O sea, ustedes quieren un buen fundamento y serían capaces de acatar una medida que quede la, la competencia como sí. está, con un buen argumento. Sí, con un fundamento como corresponde, que sea transparente para toda la liga. Entonces, si nosotros creemos que el fundamento es lógico, razonable y justo, sí. lo acataremos. Bueno. ¿Está? Pero si no, no, porque me parece que... que acá, no. O sea, la regla, pues fíjate que el artículo de FIBA, en el reglamento dice, cuando los árbitros cierran la planilla, no hay vuelta atrás. Muy bien, perfecto, yo vamos a respetar ese artículo. Pero los árbitros cierran la planilla cuando ven que no hay ninguna normalidad que haya afectado el juego. Pero no el tanteador, ellos no llevan el tanteador. Está claro, ellos no llevan el tanteador. El árbitro puede ver e informar que hubo una anomalía de esto, de esto, de esto, pero viene el comisionado, viene el tanteador, no hay en ese momento una situación de protesta. Nah, igual está claro que hubo una cosa fuera de lo normal, porque ya le dieron 2 años a Juan Ledesma y a la policía. Bueno, ya está, bueno, claro, está claro eso. Entonces preguntamos, a ver, ¿cómo es este tema? Claro, está claro, está claro eso. Bueno, Pablo, seguiremos atentamente este y tema. Bueno, te agradezco muchísimo, Fabián. No, por favor, y felicitaciones que se salvaron del descenso. Sí, porque eso es... La verdad que uno, cuando está jugando en esas instancias, también tiene, digamos, como el moño muy en la garganta, ¿no? No, aparte, mirá, yo hace 2 meses que vengo hablando con el entrenador y con Tony, digo, mirá, nosotros ganamos lo de local, antes de la gira, estamos pensando a ver quién es el que vamos a jugar el playoff. Y en una semana, 10 días, se dieron todos los resultados adversos. Sí, claro, pasan esas cosas. Nosotros perdimos los 2 partidos de local, de 3. Pasan. Ferro le gana Concordia, Peñarol le ganó a la Unión. Sí, entonces el panorama era seguro. Realmente era durísimo. Pero bueno, se dieron, por suerte, el triunfo en Salta y pudimos seguir adentro como corresponde. Bueno, un abrazo enorme, Pablo. Gracias, Fabián. Un abrazo grande. Bueno, Maxi.